Infogaztegune, zure herriko irratian. Infogaztegune, en la radio de tu pueblo. Buenas tardes a todas las personas que estáis al otro lado de las ondas de Berriozar Irratia en el 100.8 de FM, o si nos estáis escuchando a través de internet en el infogaztegune.blogspot.com. Bienvenidas a esta tarde de tertulia en la que vamos a hablar sobre el bullying. ¿Y quién mejor que para hablar del bullying que Lucía Echegaray, ya casi colaboradora de nuestro programa, del Plan Sociocomunitario de Infancia y Juventud de Berriozar, autora de los libros Bailar bajo la tormenta y Mil historias en las paredes? Lucía, buenas tardes. Un placer, como siempre, tenerte en esta ocasión en los micrófonos de Berriozar Irratia. Muy buenas, y el placer es mío. Muchísimas gracias por contar conmigo para este proyecto que me encanta. Así que yo encantadísima siempre. Esta tarde también nos acompaña Koldo Iribarren, técnico del Punto de Información Juvenil de Berriozar. Arratsaldeón, buenas tardes, Koldo. Arratsaldeón, Xavi. Arratsaldeón, Lucía. Y gracias por la invitación. Bueno, hemos tenido la suerte de contar con tu presencia en distintos foros, con chavalería, también con profesionales de distintos ámbitos en el marco comunitario, y ahora tenemos la suerte de contar contigo y de contar con tus experiencias y tu sabiduría en los micrófonos de Berriozar y Ratia, como hemos comentado antes, y de tu experiencia con el bullying. Eres autora de esos dos libros que antes hemos comentado, pero cuéntanos qué es eso del bullying. Bueno, pues yo, por presentarme, bueno, ya has dicho, Lucía, soy de aquí de Pamplona, tengo 25 años y soy trabajadora social. Y a los 18 años publiqué mi primer libro, que es Bailar bajo la tormenta, en el que contaba mi experiencia con el acoso escolar. En 2022 ya luego publiqué el segundo libro, en el que hablaba también un poco de otra serie de temas que se suelen dar en las aulas, sobre todo en los institutos, pues ya orientados a, por ejemplo, la prevención del suicidio, problemas del tipo de acoso escolar, problemas con los trastornos que se dan de la alimentación, o una serie de circunstancias que pueden aparecer en las aulas. Ya este segundo libro fue un poco más, digamos, una novela sobre este tipo de temáticas. Y bueno, pues para iniciar, la definición base del bullying, digamos, pues es ese tipo acoso que se da en las aulas, que se suele asociar con un abuso de poder por parte de un agresor-agresora hacia una víctima o varias víctimas, y que consiste, pues, en diferentes tipos de agresiones. Suelen ser físicas, verbales, sociales, psicológicas, cibernéticas, a través de las redes sociales. Entonces, pues bueno, pues es esa serie de circunstancias que producen un daño en una persona, un aislamiento, y que, pues, a la larga llevan una serie de consecuencias. Lucía, antes has comentado que ese acoso se da de manera física, de manera verbal, de manera psicológica, pero yo me imagino que empieza de una manera muy sutil, ¿no? No siempre empieza en la cúspide de la escalada violenta, ¿no?, que puede ser el acoso. Me imagino que empieza por cuestiones sutiles, ¿no? Claro, ahí me parece como muy importante diferenciar lo que es el acoso del conflicto, porque usualmente sí que es verdad que, aunque conflicto no es igual a acoso, el acoso suele empezar con un pequeño conflicto. Es decir, en mi caso, por ejemplo, empieza, pues, con una serie de burlas que son muy inocentes a simple vista, pues porque no son unos insultos muy graves, son unos insultos, pues, digamos, adaptados a una edad temprana, en preescolar, infantil, primero de primaria. Y se va agravando con el tiempo, va adquiriendo más poder, se va haciendo la bola un poco más grande cada vez más. Entonces, de lo que es un conflicto, pasamos a una situación de acoso que cada vez tiene más fuerza sobre la víctima. Como he mencionado un poco antes, suele ser una situación de abuso de poder. Entonces, cuando no se frena a tiempo, cuando se va enquistando, ese poder que adquiere el acosador o la acosadora va en aumento con respecto a la víctima, que empieza a estar en una situación de inferioridad. Entonces, como decías tú, y pues bueno, como se suele suceder en la mayoría de los casos, el acoso empieza de una forma que podemos llegar a decir la típica frase de que son cosas de niños, pero que en realidad nunca son cosas de niños, sino que se van agravando hasta que esas agresiones van siendo cada vez más fuertes. Vale, a lo largo de la historia, ¿no?, hemos podido ver cómo el bullying, ¿no?, a la hora de hablar el bullying y a la hora de intervenir el bullying, nos hemos fijado solo en el papel de la persona que sufre el bullying, ¿no? Y ahora has hablado de personas acosadoras y en tu libro pues también hablas de otros protagonistas que forman parte del bullying. ¿Nos podrías explicar cuáles son las personas, los protagonistas que actúan dentro del bullying? Sí, pues a ver, usualmente se suele prestar como mucha atención al papel de la víctima, porque sí que es verdad que el acoso se focaliza mucho en ella, pero al mismo tiempo, para que haya un acoso, tiene que haber necesariamente, digamos, un acosador, acosadora, y luego además unos refuerzos, que suelen ser los testigos que pues ven este tipo de situaciones. Entonces, cuando hablamos de protagonistas, creo que se habla también de eso, agresores, agresoras y testigos, que dentro de la rama de lo que es el grupo de los testigos, pues incluimos las familias, el profesorado, los monitores y monitoras de comedor, por ejemplo, el equipo pedagógico y luego, pues por supuesto, los compañeros y compañeras de aula. ¿Cómo surge la iniciativa para poder escribir Bailar bajo la tormenta? Pues a raíz de toda la vivencia que yo tuve, vivía acoso escolar, sufrí acoso escolar desde muy pequeña, prácticamente desde infantil, primaria, hasta lo que fue final de secundaria, y luego pues acoso en la calle por estas mismas personas prácticamente hasta que publiqué el libro. Entonces, el cómo surge, pues surge inicialmente pues de que yo era una niña pues que se refugiaba muchísimo en la lectura y en la escritura, que tenía una situación externa en el colegio que le hacía muchísimo daño y que necesitaba buscar un refugio. Entonces, para mí, mi refugio fue siempre la escritura, porque era el lugar donde yo podía expresarme tal y como era y donde no recibía pues ningún tipo de insulto ni ningún tipo de juicio. Entonces, surge de que yo pues, desde muy pequeña iba escribiendo, a veces lo hacía en forma de diario, otras veces lo hacía en forma de historias. Y bueno, llegada a cierta edad, yo tenía ahí esa espinita clavada que yo siempre decía que quería publicar un libro a los 18 años. Entonces, pues llegado ese momento, recopilé todo lo que tenía escrito de toda esta época, añadí algunas cosas, reedité y pues hice un poco como análisis de todo lo que yo había expuesto ahí y también de cómo había sido para mí el bullying. Desde el punto de vista que yo lo había vivido sintiéndome muy sola, porque aunque yo tenía el apoyo de mi madre y mi familia, pues yo sentía que nadie más en el mundo me iba a entender y nadie más iba a poder ayudarme. Entonces cogí todas estas cosas que había escrito y decidí que quería lanzarlas al mundo, pues para que si en algún momento alguien sufría acoso y necesitaba como sentirse acompañado de algún modo, o quería, no sé, tener la sensación de que no es el único o la única, pues que pudiera escuchar este testimonio, el testimonio que llegara a quien llegara, ¿no? Entonces, bueno, más que nada, pues eso, el poder contar mi versión y sobre todo el sentir que hago algo por ayudar a las personas que lo viven. Has dicho antes que siempre habías tenido la inquietud de escribir un libro a los 18 años. De no haber sido por tu situación de víctima en el bullying, ¿hubiera sido otro libro? Supongo que al final me las habría apañado, yo creo. Sí, yo creo que sí. Al final llevo toda la vida escribiendo. Me empecé a escribir también bastantes historias de fantasía y pues era... En general, a mí la lectura me encanta, me llena muchísimo y el sueño de ser escritora pues siempre ha estado ahí. Entonces, bueno, no sé si habría llegado a ser a los 18, no sé exactamente cómo lo habría llegado a hacer... Pero bueno, sí, yo creo que sí, algo me habría atrevido. Desde el programa sociocomunitario y desde el punto de información juvenil hemos visto la importancia de trabajar el tema del bullying porque pensamos que es una problemática que no favorece el éxito escolar, ¿no? Entonces, nos gustaría que todas las personas pudiesen tener las mismas oportunidades para alcanzar el éxito escolar, con lo cual gustaría aprovechar este espacio para poder identificar en una persona las posibles señales que nos puede ir dando de manera indirecta de que está sufriendo bullying. En cuanto a lo que son señales, diría que no siempre aparecen del mismo modo, ni siempre son las mismas, sino que pueden ir entre variando y combinándose entre ellas. Pero sí que es por regla general y también un poco aplicado a lo que yo viví, pues señales habituales, por ejemplo, el insomnio, es frecuente, o el insomnio, o el sueño con muchas pesadillas, el miedo, usualmente también miedo a la hora de salir a la calle, somatizaciones que se le llaman, que es, pues por ejemplo, a mí me pasaba y yo estaba siempre mala. Bueno, aparte de porque yo me pillo todos los resfriados que aparecen por la calle, pues también yo estaba siempre mala en cuanto a vértigos, tenía muchísimos dolores de cabeza, muchos dolores de tripa, muchas indigestiones, mareos, una serie de circunstancias que a mí pues me hacían pruebas y pues estaba totalmente sana, o sea, yo no tenía ningún problema de salud físico que pudiera probarse, pero sin embargo pues llegaban los domingos y yo me ponía malísima, o llegaba el lunes por la mañana o cualquier día por la mañana que tuviera que ir al colegio, yo ya empezaba con lo típico de náuseas, de dolores de tripa fuertes, bueno, pues ese tipo de cosas que vienen de los nervios. Entre otros síntomas, pues también ya en niños igual un poco más mayores, ¿no? Pero también la ansiedad, los ataques de ansiedad, la agorafobia que he mencionado antes. En mi caso, durante una temporada, yo creo que fue una temporada breve, pero me pasaba que me despertaba a las mañanas con la cara muy hinchada, como si me hubiera dado un golpe o... Bueno, y seguramente fuera pues que lloraba a las noches o me despertaba con los ojos muy hinchados, la mejilla muy hinchada. Al final, el estrés que un niño o niña vive durante una etapa de bullying, durante un proceso de bullying, se expresa de diferentes maneras. Y como somos niños, niñas, en ese momento no tenemos ciertas herramientas para gestionar, pues desde como somos pequeños en ese momento y no tenemos ciertas herramientas que los adultos sí que tenemos, pues no somos, digamos, capaces de coger y decirle a nuestros padres, oye, llévame al psicólogo, o oye, denuncia esto a la policía, o habla con el colegio. O sea, nosotros somos muy pequeños y encima estamos viviendo una situación que nos está haciendo inferiores todavía más. Entonces, las formas de expresión pues suelen ser esas, el estar malo, el aislarse, el tener problemas para relacionarse, los miedos exagerados, digamos. Lucía, ¿y qué papel juegan las familias en todo esto? Porque claro, es una persona que es la que ejerce el acoso directamente sobre la víctima, pero las familias, ¿qué papel juegan en todo esto? Porque me imagino que los mensajes que se lancen en las casas también influirán en ese tipo de acoso, ¿no? Desde mi experiencia y punto de vista, yo creo que el bullying es algo que se ve. Es algo que llama la atención cuando ya además se ha enquistado. Entonces, tanto las familias como cualquier persona del entorno puede llegar a percibir que ya hay una situación que no está bien. Entonces, esto es como, bueno, un ejemplo así un poco similar, ¿no? Cuando un niño va a casa con un examen suspendido y le dice al padre o a la madre, es que el profesor me ha suspendido. Si la reacción del padre o madre en ese momento es un qué malo es el profesor y darle alas al niño o niña, pues porque el profesor le tiene manía y el profesor se ha portado fatal con él y tal, ahí se está fomentando esa situación de, digamos, no odio, pero sí rebeldía, esa sensación de que el niño o niña tiene la razón. Entonces aquí yo creo que pasa lo mismo. Los mensajes que lanzamos en casa son al final el comportamiento de los niños que están en el colegio. Entonces, si damos alas a este tipo de comportamientos o los normalizamos, provocamos que su forma de reaccionar y de gestionar sus emociones sea precisamente esa. Y luego, por otro lado, lo que es las familias de los testigos que ven todas estas situaciones. Si promovemos esa ley del silencio que hay en torno al bullying, hacemos que nuestros hijos e hijas toleren situaciones de discriminación y toleren situaciones de odio. Y por otro lado, pues eso también la familia de la víctima. Yo creo que lo que sería ideal en todos los casos y que yo he tenido la suerte de vivirlo es estar en un entorno que no te juzga, que te escucha, que te apoya, que te motiva a seguir adelante, que intenta poner herramientas para mejorar. Entonces, eso, las familias desde esos tres puntos de vista. Antes, cuando comentaba la manera de identificar esos casos de bullying, ¿no?, en las víctimas, ¿qué manera tenemos de identificar los casos de acosador o acosadora en las casas, ¿no?, en este caso? Claro. Igual eso es un poco más complejo, porque muchas veces nadie puede poner la mano en el fuego diciendo que su hijo o hija nunca jamás se insultaría o nunca jamás haría bullying. Pero bueno, usualmente se suele reconocer un perfil de la acosadora, que no tiene por qué darse siempre, pero por lo general se repite más o menos, que son niños y niñas que tienden a ser líderes, que tienden a ser muy extrovertidos o que incluso pueden llegar a tener cierta influencia de miedo sobre el resto de niños y niñas. Entonces, como padres o madres, claro, identificar si un niño es acosador, creo que es complicado, porque en casa se comportan los niños de una forma y en el colegio pues se relacionan de otra. Pero creo que ahí es muy importante, si hay una llamada de atención por parte del colegio, intentar escuchar e intentar no darle alas a ese niño o niña, sino descubrir qué está pasando, porque tu hijo puede ser acosador o acosadora en un momento, pero el día siguiente puede ser víctima o puede ser testigo. Entonces, intentar, aparte de lo que es ceñirse a ese perfil, que no tiene por qué cumplirse siempre, pues eso, entender al niño o a la niña, el cómo se está comportando. Y sobre todo, pues bueno, trabajar mucho la gestión emocional, intentar también que no se repitan conductas violentas, negativas. Pues que a día de hoy, por ejemplo, en la tele vemos insultos y conductas discriminatorias a todas horas. Pues procurar que el niño o niña no imite ese tipo de comportamientos. ¿Es posible que haya una falta de conciencia por parte de la persona acosadora de que lo está haciendo? Puede ser. O sea, sí que es verdad que en casos de bullying, de cuando los niños son muy pequeños, es verdad que, bueno, hay conciencia de que están haciendo algo mal, porque además usualmente se esconden para intentar hacerlo, entonces saben que lo que están haciendo no está del todo bien, pero no son conscientes de las consecuencias que sus acciones tienen. Sin embargo, yo creo que ya cuando hablamos de unas edades un poquito más avanzadas, sobre todo ya pues tirando a finales de primaria, secundaria, creo que ahí sí que hay una verdadera consciencia del acto, y de hecho es que el bullying en general se caracteriza por la intencionalidad. No es una pelea que se produce sin más, sino que el acosador o acosadora tiene intención de hacer daño. Entonces, bueno, ¿hablamos de inconsciencia? Sí y no. Porque además yo creo que justamente eso es muy importante, ¿no? El trabajar para que los niños y niñas entiendan que sus acciones, sus pequeñas acciones del día a día, están produciendo un efecto. Pues yo me gustaría agradeceros, ¿no?, el que hayáis abierto este nuevo paradigma, ¿no?, de que en el bullying no solo hay que trabajar con la víctima, ¿no?, sino que hay que trabajar con las familias, con las personas agresoras. Pero como educadora, una de las cosas que me ha llamado a trabajar con este tema es el de poder saber acompañar a la persona, ¿no?, que está sufriendo bullying y cómo poderle recoger, ¿no?, y que se sienta escuchada. Entonces me gustaría que nos pudieses explicar un poco cómo puede ser ese proceso de acompañamiento con la persona, ¿no?, pues para poder crear un espacio seguro, ¿no?, donde pueda sentirse libre y sobre todo minimizar todo ese sufrimiento, ¿no? Para mí, ese abordaje se divide en tres: el antes, el durante y el después. Creo que el antes se basa mucho en la detección precoz, en la educación emocional, en la educación en gestión emocional. El durante, como tú dices, creo que el acompañamiento es vital, me parece súper, súper importante. Y sobre todo que sea un acompañamiento libre de juicios, de una escucha activa que pueda darle al niño, niña y a la familia un espacio para hablar y sentirse cómodos con ello. Un espacio en el que ellos se puedan sentir apoyados. Bueno, muchas veces el bullying, por desgracia, es tan complejo que hay veces que tienes la sensación de que estás llamando a puertas cerradas constantemente. Entonces, que por lo menos haya una persona, un referente o alguien que esté ahí para acompañar de una forma positiva y, sobre todo, insisto muchísimo, sin crear etiquetas. Porque el niño o niña que sufre bullying no es un niño raro, no es un niño feo, no es un niño tonto, no es un niño X, es un niño. Y no se merece ser juzgado de ningún modo. Entonces, eso, que ese acompañamiento sea libre de juicios, de etiquetas y muy lleno de empatía. Y luego el después, trabajar también las consecuencias que el bullying deja, porque hablamos de una problemática que es muy complicada, en la que entran muchísimos factores, muchos personajes, y que además suele alargarse en el tiempo. Entonces, que luego la actuación o el abordaje o el acompañamiento no se quede en el durante, que intente quedarse ya en un después, para que ese niño o niña pueda reajustar sus habilidades sociales, sus necesidades y también empezar a sentirse integrado. Esta es una realidad que a día de hoy se sigue dando de manera continuada en los centros escolares. Wow, ¿y qué podemos hacer para prevenir después de tantos años, ¿no?, que se lleva con esta problemática y no se acaba de minimizar cuando menos, ¿no? Claro, ojalá hubiera una varita mágica que dijera, pues venga, ya está, libres de bullying. Pero sí que es verdad que aunque no haya un método único, porque cada historia es distinta y los métodos tienen que cambiar y adaptarse a cada historia, sí que es cierto que hemos avanzado muchísimo. Y así como antes no se hablaba del concepto bullying o no se hablaba del concepto prevención, en este caso, o sea, en los casos de bullying, pues ahora poco a poco se van añadiendo nuevos puntos de vista y nuevas formas de abordarlo. Para mí, como persona que lo ha vivido, diría que es muy importante intentar crear esa conciencia de que todos en algún momento de nuestras vidas, por desgracia, nos vamos a poder llegar a encontrar en una situación ya sea de bullying, de acoso, de mobbing, de sexting o de ciberbullying, ¿no? Y procurar que los niños y niñas desde muy pequeños hablen de igualdad, hablen de aceptación, hablen de integración, no con esos términos, sino que ellos lo perciban como una necesidad dentro del aula. Así como a día de hoy se lucha mucho por integrar diferentes asignaturas, o quiero decir, que lo perciban como un uno más uno es igual a dos. La integración de las personas, independientemente del entorno, independientemente de cualquier característica, sea desde muy pequeños lo normal, digamos, lo fundamental. Y que, sin embargo, el comportamiento disruptivo de un acosador o acosadora sea lo que está señalado mal. Me llama mucho la atención la entereza con la que hablas de este tema. Ya me llamó la atención en las anteriores formaciones, habiendo sido víctima de bullying, ¿no? ¿Cómo lo haces? Pues he tenido mi proceso y hay días en los que lo puedo hablar con toda la entereza del mundo y hay días en los que me cuesta mucho. Creo que después de tantos años habiéndolo sufrido, he tenido que pasar por muchísimo, muchísimo trabajo, tanto de terapia como trabajar mis propias habilidades sociales y también cambiar de entorno. Porque yo, hasta que no salí de ese entorno en el que estaba, no pude empezar mi proceso de sanación, digamos, o de sanar estas heridas. Creo que lo hago un poco con esa iniciativa o esa intención de poder intentar acompañar a las personas que lo viven o que lo han vivido y que ahora están intentando recuperarse de ello. Yo siempre me digo a mí misma que mañana estaré un poquito mejor que hoy, pasado mañana estaré otro poquito mejor y así poco a poco. Al final, como mensaje que yo suelo intentar dejar es que el bullying no es una enfermedad crónica, es algo que podemos superar, que debemos intentar superar y que, a ser posible, las personas que ahora ya somos adultas y podemos llegar a ser testigos, que intentemos, a ser posible, que podamos intentar que se acorte lo máximo posible, o sea, que no se agrave las situaciones de bullying. Entonces, partiendo de esa base, que como víctima, no se es una víctima siempre, sino que se puede llegar a salir y que confiemos un poco en el proceso, que es complicado, que es verdad que hay muchísimas puertas cerradas, pero también es cierto que hay muchísimas puertas abiertas. Bueno, pues vamos a ir terminando este tiempo de tertulia. Solo nos queda agradecerte, Lucía, tu gran disposición que has tenido para con nosotras, para conversar, y agradecerte estas palabras y este ratico de radio que hemos disfrutado contigo. Ha sido un verdadero placer. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Para mí sí que ha sido un placer. Además, este proyecto me encanta. Le dais un espacio increíble y sano y bueno para estos niños y niñas. Y de verdad que gracias a vosotros y vosotras. Koldo Iribarren, gracias a ti también por acompañarnos esta tarde de radio. Pues muchas gracias por haber tenido vuestra compañía, porque realmente he aprendido mucho y ese era el objetivo de este proyecto, aprender un poquito más del bullying. Pues hasta aquí el podcast de InfoGastegune de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Como siempre, nos podéis seguir en la sintonía de Radio Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM o a través de internet en infogastegune.blogspot.com.